Efectivamente, mire, ya hace 12 años, cuando fui elegido secretario general de mi partido, pues tuve claro que era un número importante de vecinos y vecinas los que se desplazaban a Navarra, y que era importante pues ir allí a darles apoyo, a ir a contarles un poco cómo iba el pueblo, a compartir sus inquietudes, que sintieran ese calor humano, ¿no? Y bueno, pues ya ha sido también una obligación especial, por decirlo de alguna manera, pues desde que uno es alcalde, porque a los vecinos y vecinas desplazados a tanta distancia y más allá de cualquier ideología política, pues les gusta saludar a su alcalde, compartir con él el día a día, y bueno, pues esto, ya digo, si 12 años llevamos haciéndolo con especial sentido de la obligación, lo hace uno siendo alcalde. Creo que en esto, desde el Partido Socialista, les pusimos las pilas también a los demás partidos políticos. La costumbre. Palabras del alcalde, le preguntábamos precisamente por esa situación, esta campaña del espárrago a esos trabajadores y trabajadoras desplazados en Navarra. Lo más importante, como bien dice usted. Bueno, en principio el espárrago va a estar, lo que se habla, ¿no?, en general, es que va a estar más caro, algo más caro este año, que se puede pagar algo más caro. En estos últimos días es cuando el espárrago ha comenzado a salir, es cuando el tiempo ha acompañado y ha comenzado a salir. Pero siempre el espárrago, hay que decirlo así, es una aventura. Es cierto que en estos últimos 3-4 días los vecinos y vecinas estaban moderadamente satisfechos, porque se puede saber, como les decía, que el espárrago sube algo de precio y estaba saliendo. Pero la campaña de espárrago, hasta que no termina, no se puede evaluar. De momento cambia el tiempo, el espárrago deja de salir, las lluvias afectan, entonces es muy pronto para hablar todavía. Aparte también de que en zonas como Mendavia se han unido los productores y bueno, pues se están dando casos de abuso que hay que combatir, que queremos combatir, como es incluso ya el coger el espárrago por hora. Es una parte mínima, pero bueno, tememos que esa mala idea, por decirlo de alguna manera, se pueda extender. Ya le digo, en general, en estos días el espárrago estaba saliendo, el precio puede ser superior, pero toquemos madera, porque la campaña de espárragos siempre es una aventura y hasta que no termina no se puede evaluar totalmente. En todo caso, con respecto a otros años, bueno, ¿hay más gente, más vecinos o está en la misma línea de los últimos años? Bueno, ligeramente ha crecido, ha subido el número de vecinos, porque hay expectativas por parte de, en fin, los propietarios de espárrago en Navarra. No está entrando espárrago peruano, no está entrando espárrago chino, muchas tierras allí ya están agotadas por el abuso que se ha hecho de ellas, y eso está propiciando que algunos propietarios en Navarra estén plantando nuevo espárrago. Entonces, ya digo, este año sí que ha subido ligeramente el número de vecinos y vecinas de Jodar. Más que otra cuestión, pues por ejemplo, familias que ya iban y que han incorporado algún miembro más por esta plantación leve, sensible, pero real, este aumento en la plantación. Palabras, declaraciones del alcalde ante esa visita que mantenía durante toda la pasada semana a todos esos vecinos y vecinas desplazados hasta la comunidad navarra. En el capítulo de previsiones, dos apuntes, puesto que a las 9 de la mañana hay prevista una sesión extraordinaria y urgente del pleno del Ayuntamiento de Jódar, además de abordar la declaración de esa urgencia. Los dos puntos incluidos en el orden del día pasa por la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo y asimismo una concertación de una operación de tesorería. También en el capítulo de previsiones, en la agenda para este día, visita prevista del subdelegado del gobierno central en la provincia a nuestra ciudad. Será a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Jódar para asistir a una reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana. Presencia, visita de su delegado del Gobierno Central en nuestra ciudad. Ya les abundaremos de los temas tratados en esa reunión ya en próximos tiempos informativos. Se cumple la las 7:30 de la mañana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.